quisiera darte un beso y no verte nunca más. Sí, pero así, dame tu cariño, mi cosita. Así, suavecito, suavecito, amor. We'll be right back.